Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Tan efímero como un miedo eterno. Todo comenzó al entrar a medicina legal del Ricaurte. Un misterioso frío recorrió mi cuerpo al caminar por esos pasillos. Sus techos estaban cubiertos de hongos por la humedad. Era tanta la carga de ese lugar que me imaginé una noche en la que seres extraños se lamentaban allí de sus pecados. La compañía de mi mamá me calmaba, pero sabía que también estaba aterrada. La agarré fuerte de la mano y al llegar a nuestro destino nos acogieron durante 3 horas hasta que nos atendieron. A la salida agradecí como si fuera la primera vez que veía el mundo. Lorena Velandia, 15 años, localidad Usme.